programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Con todo, la mayoría de las figuras de la ciencia, a las que debemos lo que llamamos descubrimientos científicos fundamentales, chicos, estamos al aire. ¡Sí! Interrumpimos esta transmisión para volar tu mente. Es momento de hablar de ciencia. ¿Quién dice? ¿Cómo así? ¿Qué? Porque podemos descubrir cómo funciona el universo. Porque la ciencia nos ayuda a tomar mejores decisiones. Porque es el antídoto para la superstición. Nos da las herramientas para entender un mundo complejo. Hablar de ciencia es revolucionario. Únete a esta cháchara científica. Entre ondas y partículas. Escúchanos cada semana y participa en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Entre Ondas y Partículas. Somos Quinto Pilar. Siendo hoy el jueves 3 de agosto, siendo las 5 y 4 de la tarde, comenzamos un programa más. Les pedimos disculpas porque no estuvimos la anterior semana. Tuvimos un inconveniente con un asunto de una disposición de acá de la Radio de la Casa de la Cultura. Estuvieron con otro tipo de programación, pero nuevamente retomamos el día de hoy. Agradeciendo a la, como les decía, a la Casa de la Cultura por acogernos. A las chicas ya les voy a presentar con quién me acompaña el día de hoy. Yo soy Nando Flores y quiero darle la bienvenida a la chica más expresiva de Quinto Pilar. ¿Cómo le te va, Cari? ¿Cómo has pasado? Hola, buenas tardes, súper bien, ¿y tú? Ay, nomás, pasando, con sueño y calor. Gabriela Sandoval, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien, gracias. ¿Y No me hagas esas muecas, por favor. Simplemente, chicas, primero comencemos un poco como comenzamos todas las semanas con las novedades de Quinto Pilar. Tengo entendido que se fueron de viaje de Quinto Pilar a acampar y a conocer las instalaciones de la reserva donde vamos a hacer la velada astronómica. La velada astronómica, exactamente. Que es la hostería Tambocondo. Sí, justo, estábamos causando bastante revuelo porque tengo entendido que ha tenido bastante acogida la actividad. Dado que soy administrador de la página de ustedes, también ahí ando de stalkeador viendo qué mensajes andan teniendo. Y verdad que han tenido bastante acogida, sí, la actividad. Justamente la fecha del 12 y 13 de agosto está totalmente llena los cupos. Así que decidimos abrir otra fecha para el día 19 y 20 de agosto. Entonces las personas que no tuvieron la oportunidad por cualquier motivo de inscribirse para el 12 lo pueden hacer tranquilamente para el 19. Y quiero responder una pregunta que me han hecho full. Responda. Me dicen, ¿y va a haber lluvia de estrellas el 19 también? Eso no existe, te digo aquí. Eso aquí no pasa. Entonces, justamente sí, porque una lluvia de estrellas, el avistamiento dura varios días. Entonces, prácticamente las Perseidas están visibles hasta el 24 de agosto. Ya. Y tenemos una ventaja justamente el 19, porque el 19 va a haber luna llena. Luna nueva. Luna nueva. Y al haber luna nueva, es decir, que el cielo va a estar totalmente oscuro. Uh-huh. Y a pesar de que el pico de actividad de las Perseidas baja un poco, va a ser mucho más visible o mucho más fácil observar porque no tenemos contaminación lumínica de la luna específicamente. Ah, perfecto. Entonces, entonces es una gran ventaja. De verdad, o sea, no, y cuando tú me dices lluvia de estrellas, creo que es válida mucha la pregunta y creo que es válida la pregunta de muchas de las personas que están interesadas. Entonces, ¿no? Si están interesados pueden ir porque en las dos fechas hay la oportunidad. En el caso del 12 y el 13, a pesar de que hay luna, en cambio es el tiempo de mayor actividad, entonces es mucho más fácil observar. Pero cuéntame un poco, yo le voy a hacer hablar aquí a Gaby, que anda media tímida el día de hoy. ¿Cómo les fue en el viaje? Por ahí vi unas fotos, que la Gaby anda, que no anda, que por ahí anda, pero yo los chismes, ahí me cuentan. ¿Cómo les fue en el viaje? ¿Cómo pasaron? ¿Cuándo salieron? Fuimos a observar la calidad del cielo, del lugar, para brindar a nuestros participantes la mejor experiencia. Y sí, genial. ¿Cuándo se fueron? Pero ya se fue hace un... ¿Dos semanas fue? Sí, hace 2 semanas. Es que no tuvimos programa la anterior semana, entonces por eso es lo que andamos de acuerdo. Ah, ya, entonces, ajá, 2 semanas más o menos. La experiencia muy bonita, puedes ver cóndores. Ya. Hay colibríes, hay como un restaurante y hay un jardín. Y le ves tan fácil y tan cerca al colibrí. Porque aparte hay una variedad de especies. Entonces es como que le ves a uno más cortito, otro con cola más larga, otro diferente el pico, ajá. Y aparte las personas de ahí están especializadas en colibríes, entonces puedes mirar y aparte recibir información sobre de qué estás mirando. Pues hay mediadores que también te indican eso. Las personas, los dueños de la hostería, ajá, su visión es de conservación. Ya. Entonces, ajá, tiene información en eso. Y justamente durante la velada astronómica va a haber un espacio para recibir una charla sobre conservación y sobre especies de colibríes. ¿Y ustedes se fueron el día viernes o el día sábado? Nos fuimos un sábado. Un sábado, regresamos domingo. Fin de semana, ajá. Ah, perfecto. Y el cielo espectacular, sí, sumamente, o sea, bonito. Ajá, el Robert tomó unas fotos y ajá, pudimos ver, observar la Vía Láctea. Estuvo sumamente bonito. Júpiter está con las lunas alineadas. Ya. Yo nunca le había visto así alineada. Siempre era como que le veía las lunas desordenadas. Ajá. Ya. Igual Saturno con sus anillos, que es espectacular. ¿Están con telescopios? ¿Tenemos telescopio? Sí, tenemos telescopio y binoculares. ¿Y allá los binoculares se puede observar también esto? Sí, se puede observar. Los binoculares están limitados, por ejemplo, para observar nebulosas. No puedes ver con el telescopio así. Ya. Ajá, entonces la idea es a los participantes enseñar a observar a ojo desnudo, que se llama, que es a simple vista, que serían constelaciones y planetas a simple vista. Ah, perfecto. Ajá, la otra modalidad, que son los binoculares, las cosas que puedes observar con binoculares, y la tercera opción, que es el telescopio, que es el que, o sea, el más versátil, porque puedes ver cosas que en realidad son sorprendentes. De verdad, y esta hacienda, cuéntanos un poquito, o sea, yo sé que las personas que ya van a acompañarnos en esto van a conocer la hacienda, exactamente dónde queda. Pues no, sí, es hacienda, es una hostería. Es una hostería. Ajá. ¿Y dónde queda? ¿Cuántas horas de Quito? Queda en Pintac, vía a la Reserva de la Antisana. ¿Ya? Ajá, está un lugar estratégicamente, de tal manera de que tú al frente ves un como cañón donde están los cóndores. La disposición del lugar está... es propicia para que se acerquen los colibríes. ¿Ves full colibríes? ¿Ah, en serio? Ajá, y es muy bonito, ajá. Tiene una construcción rústica. Estamos todos listos para la... Ajá. La... Sí, estamos full listos para las dos fechas. Ajá. Ah, para la próxima también estamos listos con eso. O sea, bueno, me supongo. Exactamente, que es similar, pero igual, ajá, las personas que desean inscribirse aún deberían hacerlo ya. Lo más pronto posible, exactamente, porque igual ya estamos. Estamos de full con ajá, con los procesos. Habremos otra fecha. Pero ya no será de Perseida. Ajá, todo, hay que ver el siguiente evento astronómico. No, pero ahí les decimos nomás. No, pues. Ya no, mentira nomás. Veo que aquí las chicas, todavía Gabriela me anda quedándose un poquito callada. ¿Cómo te fue, Gabi, en el viaje a ti también? Creo que han tenido dos viajes diferentes ustedes. ¿Cómo te fue, Gabi? El clima, cuéntale. Súper bien. El clima es bastante frío porque es páramo. El páramo de la Antisana es uno de los páramos más hermosos que tenemos en el país. Ya. Por lo tanto, deben ir preparados para el viento, también con impermeables por la lluvia, en el caso, suelen haber llovizas. Y eso, el viento sobre todo, tienen que llevar, si van a ir con carpas, buenas estacas. O sea, pues bueno, eso ya creo que es dentro del kit de inicio, les vamos a decir todo este asunto para que se preparen para el frío, la lluvia, no lluvia, no llover. Para el frío, para las condiciones en las cuales van a acampar y esas cosas, ¿no? Y las personas también van a tener la opción. No sé si van a tener la opción en esta ocasión, tanto en la actividad del próximo fin de semana como la de 15 días, de también usar la hostal, o esa opción está descartada para las personas. La idea es que sea campamento, pero hay personas que por motivos de salud o de comodidad no pueden acampar, entonces la hostería tiene la opción de habitaciones. Ya, y esa opción ya está, ya, o sea, también les informamos, me supongo. Exactamente, en el correo de información que yo les envío está todo detallado. Ya, entonces, por si acaso, repítenos tus contactos, Cari, para que estén al pendiente. Y que nada, sigan inscribiéndose, estamos ya con pocos para la actividad en 15 fecha. Días. Uh-huh. Y bueno, estamos ahí, porfa, Karina, vienes con sus expertos. Pueden comunicarse conmigo al correo karina@quintopilar.com o directamente con las redes sociales que también. ¿Y tu teléfono tal vez? Sí, vía WhatsApp. Me pueden llamar si desean. Pero no pasado las 8 de la noche. No, de hecho me llaman desde las 5:30 de la mañana. ¿En serio? Sí. No. Los madrugadores llaman a esa hora. No, pues ahí se les dice a partir de las 8 atiendo. ¿Cómo así? No se preocupen que igual les atiendo. ¿Cuál es tu número de teléfono? A ver, 098-71-41-795. Perfecto. Entonces, ¿le repites, por favor? Un poquito despacio para que puedan anotar. Ya, mi teléfono 098. Parece que la Cari está proporcionando. 417-495. Para citas y contactos. Para contactos de la velada astronómica. Muy bien, me parece perfecto. Ya saben, todas las personas que estén interesadas, se nos acabaron los cupos de la primera velada. La próxima velada, que va a ser en 15 días, todavía estamos con cupos, tenemos pocos limitados, así que por favor les pedimos que si están interesados se comuniquen con nuestros teléfonos, con las redes sociales, para más información y para que puedan inscribirse. Algo más, tú en la ciencia, ¿cómo nos está yendo? Sé que seguimos estando en las actividades. Las actividades con NeuroQuiz, como mencionamos en la anterior vez, uh-huh. Hicimos el último NeuroQuiz en la anterior semana, uh-huh. Igual nos fue súper bien. Ahora justamente va a haber el stand-up científico las 6:30 de la noche. Sí, justo eso iba, que nuestro artista principal está fuera de aquí nuevamente, porque tiene el stand-up hoy en la Casa de la Cultura, en el teatro de la Casa de la Cultura. Justo al lado de la entrada del museo del Banco Central. Del ex museo. Ajá. Del ex museo del Banco Central, justo aquí en la Casa de la Cultura. En la parte al lado derecho está el teatro de la Casa de la Cultura y pueden ustedes encontrar el ingreso. Estamos igual con la misma modalidad de cerveciencia. Sí, con la cerveza de los chicos de artesanal. Ay, ahora sí les podemos hacer promoción. Ajá, los chicos de artesanal, ajá, son unos jóvenes con un emprendimiento y los entendidos en cerveza dice que es excelente. Así dice. Así es. De que pruebes, Cari, para que me dé tu opinión. Esto tenemos la actividad del día de hoy a las 6:30 de la tarde. Cualquier persona que pueda también estar cerca o esté interesada puede venir para acá. La actividad creo que tiene valor de $5, si no me equivoco. Sí, $5, que incluye la cerveza artesanal. Ya. Es una ganga. Perfecto. La actividad, estamos con Roberto y creo que unas 3 o 4 personas más. Roberto Vallejo, que es el líder de Quinto Pilar. Tenemos a Pablo, él es geólogo. Y tenemos a Belén Buendía, que ella es bióloga y aparte tiene formación artística, es actriz y cosas. Ah, perfecto. Entonces, con eso concluimos la parte, no sé si tediosa, la parte informativa del programa, diciéndoles las novedades de Quinto Pilar. Nos vamos a la primera pausa musical con la canción número 1, está bien en inglés, de Matthew Perryman. Ya volvemos. Can't turn this plane around. sure you'll find a better life ahead. But you know me, what else could I do? When I first saw the wrecking ball, I had to wash my head. And I don't know where I'm going. This is not what I had planned. But I can't go back now. I'm already off the ground. I can't turn. Nació por estas fechas. ¿Quién? ¿Quién todavía? Ya se murió. No me acuerdo. ¿Ya se murió? ¿O seguiré viviendo? ¿Quién? Neil Armstrong. ¿Sigue vivo? ¿Ya se murió? No, está mal. Ya se murió. Disculpa mi ignorancia. Un 5 de agosto. A ver. Ya quedemos de acuerdo. Esperen, chicos. Ya vamos a averiguar en nuestro amigo Wikipedia si es que Neil Armstrong sigue vivo o no. Ya no, Wikipedia no. Una revista científica. El 5 de agosto de 1930. Nace Neil Armstrong. Y Gaby, tú nos quieres compartir un poco. Bueno, primero les voy a contar quién es. Primero sí está muerto. Yeah. Para confirmarle. En 1971 sí, y el que está vivo es el acompañante, el Aldrin. Ajá, Aldrin, él sigue vivo. Él sigue vivo. Ajá. Neil Armstrong ya murió. Ajá. Ya, acabamos de confirmar su muerte. Muy bien. Entonces, el 5 de agosto de 1930 nace Neil Armstrong. Yo quiero decirles un poquito quién es. Creo que es mundialmente conocido que él estuvo en la misión que alunizó en nuestro satélite y es la primera misión que pudo llegar a la Luna. Pero un poquito hablarles sobre él. El astronauta Neil Armstrong, estadounidense, se convirtió el 20 de julio de 69 en el primer ser humano en caminar sobre la Luna. Armstrong, que había sido piloto de la Marina durante la Guerra de Corea, fue también el primer civil en entrar en el programa de entrenamiento de astronautas en 1962. Participó en la misión Gemini, que llevó a cabo la primera conexión de dos naves situadas en órbita, y comandó la misión Apolo 11, que alcanzó nuestro satélite. En 1971, ya después de hacer todas estas obras tan magníficas para la humanidad, adivinen en qué se convirtió. Pero adivinen, chicas. Al final voy a llamar al público. ¿En qué se convirtió? En profesor de ingeniería aeroespacial en la Universidad de Cincinnati. ¿Sí ves? Ya, ahí es como ese refrán de cuando ya no puede, se enseña. Más o menos así. Ya. Fue como y Gaby, tú nos tienes ciertos datos interesantes sobre el alunizaje. Me pareció súper interesante uno sobre la disentería por ahí de uno de los astronautas que estuvo con problemas gástricos. Estuvo interesante. Esa es la diarrea del viajero. esa fue la diarrea interespacial. Pero bueno, Gaby, cuéntanos, por favor. Yeah, como dato curioso, los ordenadores de a bordo tenían menos capacidad de procesamiento que un teléfono actual de los que usamos. Los ordenadores que estaban dentro de las computadoras que usaron en la misión. En la misión, perfecto. Sí. O sea, mi iPhone es más potente que la... Tomando en cuenta que en esa época estaban en el 69, era lo máximo que había. Pero mi iPhone no es potente. Sigue. Puedes irte a la luna con tu teléfono. En cuanto a lo que decías del mal del viajero, los efectos de la defecación. Ves, ya nos vas a contar esa anécdota. Gracias, anécdota. Súper interesante. De la misión en gravedad no fueron tomados en cuenta. Por lo tanto, los astronautas tuvieron que trabajar con antidiarreicos para evitar los efectos desagradables. ¿Qué cachas de eso? ¿Qué cachas que te dé diarrea sin gravedad? Focaso, Imagínate, no, sigue nomás, ya pasemos. Y a Neil Armstrong casi se queda sin combustible al momento del alunizaje. Por lo tanto, todos temían que se estrellara antes de que llegue. Oye, pero si se quedó sin combustible, casi ¿cómo se queda? ¿Y cómo regresó? Es que hacen cálculo como los aviones, o sea. Ah, o sea, casi se queda sin combustible con el combustible que tenía destinado para la llegada. Ah, perfecto, muy bien. Sí, ves, Cari, tú nos enseñas mucho. Sigue, Gaby, por favor. También el astronauta Buzz Aldrin, cuando se unió a la superficie con Neil Armstrong, tuvo mucho cuidado de no cerrar la escotilla del módulo, la puerta, porque no había una manija exterior para luego abrirla de nuevo. Ah, ¿en serio? Sí. O sea, simplemente si es que... se cerraba ya, no en la podía abrir. En Facebook hubo un meme de justamente él así saliendo y o sea, cerrada la puerta y que no tiene llave. Yo es como que está así buscando. Y las llaves del módulo. Y mira cómo regresamos. Ya sigue, Gaby, por favor. Están súper interesantes tus datos. Otro interesante, importante. Se nota que no estás leyendo, estás investigando. Lo sabes de memoria. Muy bien. Sigue, Gaby, por favor. Cuéntanos más sobre Neil Armstrong. También la cámara de aire interna de los trajes espaciales fueron fabricados y confeccionados por mujeres mayores. ¿En serio? De la tercera edad, sí. Mujeres que se quedaron ciegas después de tejer el traje, más o menos. Esa es la actitud. ¿Algo más, Gaby? No. Esas son las anécdotas. Muy bien, nos parece súper interesante. De verdad, como les digo, un hito en la humanidad. Algunos dicen que todavía es un mito, pero la otra semana, por decir, bueno, hace 15 días por decir eso, casi me pegan aquí. Así que es comprobado que el hombre llegó a la luna. Existe evidencia que respalda esa información. Hay otro dato. Dice que la tarea más dura que tuvieron los astronautas fue el de clavar la bandera en la superficie lunar, porque a pesar que los estudios sugerían que el suelo de la luna era blando, cuando llegaron se dieron cuenta que bajo la fina capa de polvo había roca dura. Exactamente. Pero les tocó hacer de albañil. Entonces fue esa difícil. Fina capa se llama regolito. Ajá, y es una de las... uno de los factores que hacen que refleje la luz del sol en la luna y la podemos observar nosotros. Ah, ¿en serio? Ajá, es las partes blancas que se ven en la luna. Sí, yo digo que sabes mucho, Karen. Nos enseñas mucho cada vez, de verdad. Es súper interesante tenerte aquí. Ya las personas ya tienen tu teléfono por si acaso, cualquier duda o inquietud. 5 de la mañana comienza a atender. Ya no, por favor. No solo para verdad científica, sino para cualquier duda científica. Ya la tienen a la calle, el número ya dio. Tranquilamente, a partir de las 5 de la mañana ya sabe que está lista para atender sus dudas y requerimientos. Otra cosa súper interesante, bueno, esto ya es para irnos un poco al grado al asunto alcohólico, ¿no? Simplemente como un asunto de conocimiento. El 4 de agosto de 1693, Don Periñón inventa el champán. Don Periñón. Hay una marca que actualmente se llama de champán Don Periñón, que es súper famosa alrededor del mundo y creo que es una de las más finas, pero nace de este señor que inventó el champán en el año de 1693. Entonces yo quiero más o menos decirles un poquito de la reseña de cómo llegó esto, y es que a menudo se atribuye al monje benedictino Don Periñón haber ideado el vino espumoso. Muchas veces se lo conocía a él. El vino espumoso que hoy conocemos como champán, una de sus cuyas marcas más prestigiosas lleva de hecho su nombre. Exactamente eso les decía, ¿no? ¿Y de qué está hecho el champán? Chuta, de vino, debe ser uva, por eso. De vino espumoso. Ya me cogiste la lección. Búscate en Wikipedia. Esa es nuestra fuente de consulta. No, entonces es la revista Science, por favor. ¿De qué está hecho? Ya tu respuesta. Por favor. En aquella época, la doble fermentación a partir de la cual se obtenían vinos espumosos daba numerosos problemas a los fabricantes de vinos, ya que el vino era embotellado antes de que todos los azúcares se convirtieran en alcohol y acababan convirtiéndose en una bomba de tiempo. Cuando el clima se templaba en primavera, las levaduras empezaban a generar dióxido de carbono, que expulsaba el corcho en el mejor de los casos, pero que podía llegar a hacer estallar la botella y las del alrededor. Las investigaciones de Don Periñón, verdad, es un señor muy interesante. Me hubiera caído bien, de verdad. Es justamente de uvas. De uvas también el champán. Perfecto, muy bien. No parecería, ¿no? No, pero cuando dijiste que le llamaban vino, vino espumoso. Muy bien. Las investigaciones de Don Periñón se centraron en el sentido, en este sentido, y introdujo una serie de novedades en la forma de mezclar las cosechas de diferentes viñas que aún hoy se caracterizan del champán moderno. Pese a su dedicación, cuando Don Periñón ideó estos métodos, ya hacía siglos que se hacían vinos espumosos similares al champán. O sea que la diferencia básicamente entre el champán y el vino normal sería que el champán tiene CO2. Exacto. Entonces las espumosas sería como un agua mineral y un agua. Tú nos aclaras muchas cosas. 5:30 de la mañana, por favor, señores. Cualquier novedad, cualquier duda, por favor, tienen su número telefónico. Nos vamos a la segunda pausa musical. Esta canción nos llega desde Colombia con Monsieur Periné, Huracán. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La cultura se toma las calles en los 73 años de vida institucional. Todas las expresiones culturales de la Casa de la Cultura en tu comunidad. Celebra junto a nosotros la Fiesta de la Cultura del 27 de julio al 9 de agosto. ¡Te esperamos! Porque yo soy cultura, ¿y tú? ¡La cultura vive! ¡Viva la casa! Te busco sin descanso, sin descanso, ayer mi vida. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya volvemos. Gracias por seguir, los que sigan por ahí, gracias por seguir sintonizándonos. Cari, me estabas contando una anécdota de la luna que se te había pasado por alto antes, para ya terminar esta parte de las efemérides. Y quiero que nos cuentes porque me parece súper interesante también. Ah, ya, que antes de la misión Apolo 11 se creía que la gravedad de la luna era cero. Ya. Entonces, a partir con lo que les comenté del regolito que está recubriendo la luna, que prácticamente es un polvo, cuando ellos fueron y empezaron a caminar, según las pisadas, se iba levantando este regolito y regresaba. O sea, no se quedaba. Ajá, exactamente. Ajá. Porque si no hubiera gravedad, lo que debería hacer es salir volando. Exactamente, y no regresar. Ajá. Entonces ahí se comprobó que la luna sí tiene gravedad, pero es muy poca. Es muy poca. Ajá, de verdad. Está mal decir que no tiene gravedad. Creo que hay un hecho que podemos también nombrarlo así solo brevemente, es este asunto de los espejos que existen en la luna, que están colocados y que se lanza un láser de aquí de la Tierra hacia la luna y que regresa. Esa es la prueba más palpable de que sí se llegó que el hombre llegó a la luna por este asunto de la colocación de los espejos. Uh-huh. Sigo diciendo que no llegaron en esa fecha, pero ya, digamos, sí llegaron. Sí llegamos a la luna. Muy bien. Nada más. Yo quería hoy comenzar un tema súper súper interesante. Lo encontré investigando, preparando el programa del día de hoy. Y me llegué a la conclusión de que en un futuro no muy lejano, es muy posible, que tanto las películas como The Walking Dead, ¿sería? Resident Evil, y demás películas apocalípticas de muertos vivientes y demás tomen una connotación real. Y esto a partir de una investigación que se hizo en el año 2016, actualmente sigue en curso, pero con una aplicación menor por las connotaciones, no sé si legales, humanas, no sé, ya desde el punto de vista hasta muchas veces hasta religiosas, no lo sé, pero es este asunto de volver a la vida. Pero vámonos un poquito más atrás, ¿no? Quiero recapitular un poquito para darles a entender al público que nos está escuchando de qué manera existe actualmente, se está publicando estudios de que podría existir alguna forma de usar células madres para poder revertir la muerte. Karina, no estás de acuerdo conmigo, pero hoy no te voy a hacer caso. ¿Qué son las células madre? Son prácticamente células que tienen la capacidad de hacer división celular, que sería mitosis, y aparte especializarse. Ya. Esa es la característica, porque es como una, como lo dice su nombre, una célula madre, una célula que está ahí. ¿Como célula semilla? Ajá, más o menos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que se haga célula de piel, le especializo para que su código genético se haga célula de piel y tome la forma de célula de piel, si yo quiero hacer que se haga, qué sé yo, neurona, toma el mismo camino. Ajá. Especializar a la célula. Las células madres son células que se encuentran en todos los organismos pluricelulares, y que tienen la capacidad de dividirse a través de la mitosis, como tú nos mencionabas, y diferenciarse en diversos tipos de células especializadas. Además de la característica más importante de estas células, que son las de autorrenovarse para producir más células madre. En los mamíferos existen diferentes tipos de células madre que se pueden clasificar teniendo en cuenta su potencia. Es súper interesante, cuando estuvimos averiguando sobre este tema para este programa, es que las primeras células madre que nosotros podemos encontrar es en el momento de la etapa embrionaria. Exactamente, en la etapa embrionaria, justo cuando el óvulo fecunda, justo en esa, más o menos en esa etapa. Leía y también investigaba que es muy complicado obtener células madre de ese periodo. De ese periodo, más que todo es como controversial. Exactamente. Es porque... controversial porque para obtener esas células deberías matar al embrión. Exactamente. Éticamente no es posible, pero por ejemplo ahora lo que hacen los científicos, justamente le comentaba a la Gaby que... Al venir al programa. Ajá, justo lo que vimos. Estábamos caminando. Le comentaba de un científico francés que tiene un nombre difícil de pronunciar, así que no lo diré. Ajá, que él justamente trabajaba, su investigación era en base a especialización de células madre para hacer neuronas. Ya. Ajá, entonces. Sí, o sea, tengo entendido también, y eso ha sido súper interesante también en esta investigación, enterarnos. Vamos a ir un poco ya con la clasificación de las células madres, pero yo quiero darles esta noticia que a mí me impactó, y de verdad que es un avance, a la vez que fue un avance, fue un retroceso porque no se pudo comprobar, pero hubo médicos que hicieron un experimento alrededor del año 2009, inyectando en una persona con el virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH, inyectando las células madres de una persona que, según su ADN, era inmune al VIH, sacaron células madre de él, le inyectaron en esta persona y aparentemente se curó del VIH. El problema es que todo parecería hermoso ahí, porque los leí y contrasté la información con varias fuentes. Y en esta fuente, evidentemente decían, el paciente se curó por el traspaso de células madres. Y esta persona, de la persona fallecida al enfermo. Exactamente. O sea, les leo un poquito para citarlo y no equivocarme sobre estos temas en particular. Médicos alemanes creen que el primer hombre seropositivo se curó a través de un procedimiento de trasplante de células madre, lo cual representaría un gran avance médico. El trasplante fue hecho en el año 2007, perdón, dos años antes de lo que dije, como parte de un largo tratamiento de leucemia. Timothy Ron, conocido como el paciente Berlín, ha sido denominado como el primer caso donde la evidencia médica sugiere que la cura para el VIH ha sido lograda. Los resultados se publicaron en el diario Blood, y de ser confirmado, este descubrimiento podría abrir un camino para la construcción de una cura permanente contra el virus de la inmunodeficiencia humana a través de células madre genéticamente modificadas. El problema fue que él vivió hasta el año 2013, y él murió, pero no a causa del VIH, sino a causa de su leucemia. De la enfermedad. Exacto, que ya de la tenía. De la enfermedad que aquejó justo en esa temporada. Entonces, los médicos mencionan a la comunidad científica que no pudieron de verdad cerciorarse si el virus fue eliminado o no, pero asumen... Justamente como empiezas diciendo, científicos creen. Exacto, creen, asumen, estamos asumiendo, creyendo y demás. Para ese momento, para el año que él, unos meses antes de que él muriera en el año 2013, el paciente ya llevaba 3 años y medio sin tratamiento contra el VIH, con un conteo normal de CD4, que son las células del sistema inmune, que normalmente son las células huéspedes, donde el VIH se replica y daña el proceso, y no presentaba evidencia de aplicación del virus. Los científicos asumen, o están casi seguros, los que estuvieron inmiscuidos en este proceso, de que de ser del paciente y hubiera habido un poco más, ellos hubieran podido comprobar certeramente de que el virus fue curado. Entonces ahí se abre una luz, ¿no? Pero tengo una pregunta. Dime. Si te la puedo responder, si no le hago a mi amigo Wikipedia. A mi amigo Wikipedia. No. ¿Por qué necesariamente tuvo que estar muerto el donante del? ¿Cómo muerto? Porque, o sea, me dices que la célula madre fue de la persona que tenía inmunidad para el virus. Pero se murió, ¿verdad? pero la persona que recibió la o sea, la persona que tenía VIH, o sea, la persona que recibió ese tratamiento experimental, no de la que sacaron las células madre, a eso me refiero. Ella estaba, esa persona estaba viva. No, esa persona está viva y todo. Ah, o sea, ya, o sea, yo estaba pensando, porque se conoce actualmente que existe ya genéticamente a personas que han nacido con la resistencia a este virus. Ajá, pero yo pensé que esa persona estaba muerta, el donante. Entonces digo, ¿por qué le ponen células muertas? ¿Y cómo va a funcionar? Es una persona viva que le identificaron como... Chévere, o sea, creo que es un camino más para... Exactamente, y actualmente... Para tratar de buscar la cura, por lo menos, o paliar. Estamos hablando que en el año 2015 ya 9 personas infectadas nuevamente se han sometido a un trasplante de células madre del cordón umbilical para reconstruir su sistema inmunitario y con este método tratar de curar la infección. Es súper interesante también entender y saber que no se trata de una intervención tan simple, porque se trata de una intervención muy agresiva para el cuerpo humano, que no se puede hacer a todos los infectados, no todos los infectados están capacitados para recibir este tratamiento. Porque tenemos que tomar en cuenta que un enfermo de SIDA, de ley, está afectado a su inmunidad, entonces cualquier cosa lo puede matar. Pero mucho más allá, porque el riesgo es altísimo, ya que, como tú dices, los enfermos de SIDA, los enfermos de SIDA y demás, tienen que tener quimioterapia, radioterapia, esta medicación, y de por sí su sistema inmunitario está muy bajo, y a partir de ahí tienen que eliminarlo por completo y hacer un trasplante de células de otra persona que estas células reconstruyan su sistema inmunitario desde cero. Entonces es un proceso muy complicado. Debe haber compatibilidad también. Exactamente, entonces, además de también buscar la compatibilidad, que es muy complicada de encontrar. Entonces, como te digo, yo les comentaba de este caso de esta persona que en teoría fue curada. Es el caso de este barcelonés, acabó muriendo en el año 2013, como les comentaba. Los médicos ya habían comprobado que en el trasplante hubo una reducción dramática del virus, y como ellos dicen en sus palabras, si hubiese vivido más tiempo hubiésemos demostrado que se había curado el VIH. Esto es un gran paso para esta gran enfermedad que ha dejado a la humanidad desde los años 60, 70 más o menos, y que actualmente sigue sin tener cura. Entonces este es más o menos un aplicativo de lo que se podría entender como aplicaciones de células madre. Yo quiero más o menos también explicarles un poquito, antes de llegar a la parte tan interesante de Walking Dead, es la parte de los tipos de células madre. Antes de llegar a esta parte, yo quiero primero irme a una pausa, la última pausa musical que estamos el día de hoy. Nos vamos a ir con la canción número 3 de Marqués. Nos quedamos aquí en el Ecuador. Te fuiste y a qué le vamos a hacer. También hay que saber perder. Humillarme para mí no es un plan B. También hay que hacerse valer. Ya aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Ya aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue. Que agonizó más de una vez por esas madrugadas en tu piel. Que logre avanzar hacia tu sella. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Ya aquí sigo siento un corazón fugitivo. Brindo por lo que vivimos. Sí, que ya no sé por lo que soñamos juntos y no pudimos ver. Brindo por lo que doy, pero no se hizo bien. Brindo por lo que vendrá y por lo que se fue. Solo por lo que dirán de mí, porque todos te quieren. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Y es que contigo, supuestamente éramos testigos de un único amor que había juntado el destino. Y hoy seremos recuerdos, fruto de nuestro amor en el olvido. Y aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Thank you. tu gran actuación que siempre salió bien. Salud por el amor que se nos fue. Y agonizó más de una vez por esas madrugadas en tu piel que lograban saciar tu ser. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Bueno, ya volvimos. Simplemente para recapitular y llegar al punto que comenzamos de este programa. Tipos de células madres. Tenemos cuatro tipos de células madres por la potencia, como les decíamos, es clasificación por la potencia que tienen las células como tal. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de células madres. Totipotente es la primera. Pluripotente es la segunda. Germinal es la tercera. Multipotente es la cuarta. Y unipotente es la quinta. Como les decía, todo refiere de la potencia. Les instamos a que puedan investigarlas. Es súper interesante el tema. Por ejemplo, las células madre totipotentes es la que conversábamos en un principio, Cari. Es las que son sacadas del cigoto, formado cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide. Como tú nos comentabas, esta técnica es bastante complicada de realizar porque el óvulo muere. Tengo entendido. No, el óvulo, el embrión. El embrión, perdón, el embrión. Ya no estamos hablando de células sexuales. ¿No? Entonces, tengo entendido que ya se están haciendo investigaciones para poder igual sacarlas y evitar que el embrión. Exactamente, la alternativa que hacía este científico era sacar células de piel, específicamente de la mano. Exacto. Ajá, y a partir de eso sacaba sus neuronas. Esas células madre totipotentes pueden crecer y formar un organismo totalmente completo. Las células madres pluripotentes, las que le siguen, no pueden formar un organismo completo, pero sí cualquier otro tipo de célula correspondiente a los tres linajes embrionarios: endodermo, ectodermo y mesodermo. Las células madre germinales son las que las siguen. Esas son células madres embrionarias que se derivan de los esbozos gonadales del embrión. Estamos hablando de la misma fase que estábamos hablando antes. Las células madre multipotentes son aquellas que solo pueden generar células de su misma capa, o sea, células parecidas a ellas mismas. Y células madres unipotentes, también llamadas células progenitoras, son células madres que tienen la capacidad de diferenciarse en un solo tipo de células, solo pueden crear el mismo tipo de células de ellas mismas. Entonces, vámonos con el tema que es súper importante, súper interesante y que le estábamos comentando en el inicio de esta noticia. Y es que hay una nueva forma, al parecer, de tratar de usar células madres para poder revivir a las personas. Y creo que tú te quedaste súper interesada en el tema, Cari. Y cuéntanos un poquito tu perspectiva con respecto a esto. ¿Qué te parece primero la noticia? O sea, primero sería genial porque creo que de alguna manera todos queremos perpetuarnos. Queremos evitar la muerte. Ajá, queremos evitar la muerte. Entonces, ajá, por ese lado sería genial, pero digo, a nivel social sería súper denso porque habría una sobrepoblación. Aparte, digo, o sea, ¿por qué esperar a que se muera la persona para revertir el efecto? Sería más bien enfocarse en mantener la vida. En mantener la vida. Pero en el estudio dice, no necesariamente la persona, o sea, trata de revivir, o sea, devolverte la vida. Las personas que han estado clínicamente declaradas muertas pueden revertir la muerte. De eso se trata el estudio. Según un estudio, sí, como dice Gabriela, según un estudio que se espera que se inicie a finales de este año, los investigadores esperan utilizar células madre de una manera nueva y altamente controvertida: revertir la muerte. Este estudio fue en un principio hecho en la India, fue comenzado en la India, y ese país lo bloqueó y lo mandó para otro lado porque no están de acuerdo. Y justamente con lo que me acabas de decir, se me viene otra idea a la cabeza. Quiere decir que, por ejemplo, una persona solo con muerte cerebral, es decir, que todos sus órganos están intactos, es decir, pulmones, corazón siguen, solo tiene muerte cerebral. Podría volver a vivir. Ajá, porque, o sea, en el caso de que, qué sé yo, tiene un accidente, creo que es muy complicado porque no solo es cerebro. Claro, eso no se puede predecir. Ajá, sería, este método sería aplicado a personas solo con muerte cerebral. Claro, esto es más específico. Mucho estaría relacionado con el tipo de células que te podrían inyectar. Como estábamos hablando hace un momento, hay células madre que pueden reconstruir absolutamente todo un organismo. No sabemos hasta qué momento y hasta qué punto podría ser llevado a la realidad, ¿no? Sí, justamente, o sea, veo la factibilidad de que sea solo en personas con muerte cerebral, es decir, que su cuerpo sigue vivo, básicamente. ¿Tú apoyarías la carita, por básicamente ejemplo? Su cerebro sería el que está muerto, pero, o sea, sigue teniendo funciones vitales, esa uh-huh. sería la, sigue teniendo funciones vitales, ya que sería más fácil como activar el cerebro, que me refiero a diferencia de que alguien murió de paro cardíaco, o sea, debes reparar el corazón. Y debes reparar el cerebro, aparte, full tiempo ya no respiró, entonces aparte... Exactamente. Ajá. El procedimiento, para las personas que estén interesadas en saber mucho más del procedimiento, sí, pasaría por inyectar las células madre en las médulas espinales de la gente que se ha declarado clínicamente muerta. Cerebralmente, como tú lo dices. Qué bacán. Según lo explica la investigadora Ira Pastor, que es la jefe de este procedimiento, del laboratorio que está detrás de este plan. Los sujetos también recibirían una mezcla de proteínas inyectadas, estimulación nerviosa eléctrica y terapia con láser dirigida al cerebro. Yo creo que se les vino prácticamente vino, creo que es el mismo el mismo proceso de shock que hacen para el corazón. Exactamente. O sea, sería específicamente, es como reactivar ese cerebro. ¿Cuál es el objetivo después de todo esto? O sea, si bien el objetivo es revivirles, pero científicamente hablando sería el propiciar que crezcan nuevas neuronas y estimularlas para que se conecten entre sí y de este modo vuelvan a la vida el cerebro, un cerebro muerto. Estamos hablando de un objeto de ciencia ficción, parecería, ¿no? Vale. De momento sí, de momento estamos hablando de un objeto de ciencia ficción. La literatura científica, por muy escasa que sea, parece demostrar que no se puede llevar a cabo lo que este laboratorio espera que ocurra. No es la primera vez que comienza el ensayo. El estudio inició, como les decíamos, en India en el año 2006, en abril exactamente, pero nunca inscribió a ningún paciente, según explica este laboratorio, aunque lo cierto es que el estudio fue detenido. Fue detenido por el gobierno hindú porque estuvieron en desacuerdo de este tipo de práctica en particular. Es que, o sea, básicamente lo que yo veo es, he visto muchas personas así con muerte cerebral. Ya. Ajá, y los familiares se ven en el dilema de desconectar a su familiar porque lo que no le funciona solo es el cerebro, pero tú le sigues viendo, o sea, le ves respirar. O sea, hay circulación, pero solo no le funciona el cerebro. Para mí es una gran... Solo no le funciona el cerebro. Pequeño detalle, ¿no? Pero no, o sea, tiene todavía... No sé, es como que denso ver un corazón latir y tener que desconectar eso. Es bien denso. Entonces, yo le veo como una gran esperanza a ese tipo de pacientes que... Exactamente, porque con todo lo que me dijiste se redujo los beneficiarios, porque al principio cuando empezaste me imaginé que era cualquier muerto cojo y le inyecto cualquier muerto. Desde el remole nomás. Entonces, cualquier no sé, muerto, así es como pero solo los creo muertos. Que eso... es un método. Quiero terminar simplemente porque se nos está acabando el tiempo diciéndoles esto. La India bloqueó este procedimiento. Ahora el laboratorio ha anunciado que está en etapas finales de dar una nueva ubicación para albergar este ensayo. El protocolo es el mismo que como les comentaba antes, el ensayo bloqueado en India. Se tratará de inscribir a 20 pacientes que recibirán un número diverso de tratamientos. Primero está la inyección a células madres. Segundo, la fórmula péptida inyectada en la médula espinal. Y en tercer lugar, un régimen de estimulación nerviosa y terapia láser con más de 15 días para estimular las neuronas para que se formen conexiones. El proceso está plagado de cuestiones espinosas que lo toman poco fiable. Están cuestionando la parte ética de darles esperanza a las familias o no. Entonces, seguiremos muy de cerca estos avances en, como dice Karina, en base al espectro tan reducido de las personas que pueden tener muerte cerebral y que puede ayudarles, nos parecería válido, pero ir un poco más allá para... tratar de revivir a los muertos, eso ya no sería ni siquiera, creo que llamarlo ético, por así decirlo. Ni posible, no se sabe con el tiempo, no se sabe en la vida. De verdad, estamos terminando el día de hoy, ha sido súper interesante. No hablamos de Walking Dead. No hablamos de Walking Dead, pero de verdad, por ahí andan los de Walking Dead. La próxima semana estamos con un tema súper interesante, la próxima semana vamos a tener a la persona que está encargada del estudio de la rana jambato. El jambato negro resucitó entre la niebla de los páramos, una especie de sapo que se creía extinta de hace 28 años reapareció. La próxima semana le vamos a tener con nosotros aquí en el programa para explicarnos cómo apareció, dónde apareció, quién fue el niño que le encontró, cuánto se llevó, que si nos puede dar poquito. Entonces, lo vamos a tener por acá. Esperemos que nos acompañen. Nada, despedirme de Cari y de Gaby. Espero que hayan pasado súper bien. La Gaby no tanto, creo que le hace falta escalar. Ya la vamos a mandar a escalar. Y nada, Gaby, nos vemos la próxima semana. Cari, igualmente, saludos a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No se olviden de el Stand Up Hoy, La Verdad Científica. La próxima semana, síganos en redes. Yo soy Nando Flores y con eso terminamos. Hasta la próxima. Ya regresamos. Entre ondas y partículas. Hablar de ciencia es revolucionario, ya que es una de las mejores herramientas para generar un verdadero cambio. Escúchanos todos los jueves a las 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Esto fue una producción de Quinto Pilar. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar.